Verbos con la primera persona irregular. Estos verbos tienen solo la primera persona del singular irregular. Las siguientes son regulares. Conocer. C. Z. C. Conozco. Conoces. Conoce. Conocemos. Conocéis. Conocen. Otros verbos. Todos los verbos que terminan en hacer, hacer, hacer, ucir, como crecer, crezco, merecer, merezco, nacer, nazco, conducir, conduzco, deducir, deduzco, traducir, traduzco. Cuidado. Hacer, yo hago, y cocer, yo cuezo, son excepciones. Salir. Salgo, sales, sale, salimos, salís, salen. Cuidado. Los verbos compuestos mantienen siempre la irregularidad del verbo principal. Poner, pongo, anteponer, antepongo, proponer, propongo, disponer, dispongo. Grupo de verbos con la primera persona irregular. Caber, quepo. Caer, caigo. Dar, doy. Hacer, hago. Poner, pongo. Saber, sé. Salir, salgo. Traer, traigo. Valer, valgo. Ver, veo.